Los funcionarios judiciales, y no solo los funcionarios judiciales, la intergremial del Poder Judicial, donde están los actuarios, los funcionarios, los defensores públicos, los informáticos y los forenses del Instituto Técnico Forense, están todos en conflicto denunciando políticas de abuso y acoso laboral en las oficinas del Poder Judicial. Hicieron un paro el viernes de 24 horas, anunciaron un paro parcial para hoy y otro para el próximo miércoles. Estamos en contacto telefónico con el titular de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde. Pablo, bienvenido, buen día. Buenos días, un placer conversar con ustedes en esta mañana. Igualmente para nosotros. Bueno, Pablo, el paro de hoy, ¿cuál es el propósito? Sé que van a hacer una conferencia de prensa también, ¿no? Sí, bueno, el propósito de hoy es, bueno, la consigna es llevar una flor blanca por el compañero. Hoy a las 14 horas, a partir de las 14 horas y hasta las 16, hacemos un paro con concentración frente a la Suprema Corte de Justicia para llevar una flor blanca que es, bueno, en homenaje al compañero y en repudio a todas las bueno, formas de discriminación, de acoso, de violencia en el trabajo. El día viernes fue histórico para los trabajadores y las trabajadoras, porque fue tan grande el paro de la detención de tareas que la Suprema Corte de Justicia resolvió que el día fuera inhábil, porque justamente no había nadie que atendiera las oficinas. Para nosotros fue histórico porque es un fuerte mensaje que se le dio a la Corte sobre que lo que es la violencia en el trabajo no se va a tolerar, no se va a permitir. Por eso es que hoy estamos parando, llevándole esta flor al compañero, con todas las agremiaciones, bueno, como una forma de homenaje y de lucha contra este flagelo que es, bueno, la violencia en el trabajo, que está más extendida de lo que se piensa. Por eso es bien importante. Y el miércoles volvemos a tener un paro con asamblea para definir cuáles son los próximos caminos, porque lo que está claro es que hasta que la Suprema Corte de Justicia no remueva al director general, los funcionarios judiciales seguimos en conflicto. Claro, ahora la Suprema Corte de Justicia como que ya se habría expresado, ¿no? Porque manifestó, le otorgó el respaldo al director general. Sí, a ver, ellos dicen que quieren escuchar al director general. Nosotros estuvimos revisando cuál fue las resoluciones y las resoluciones fueron muy tibias. Se le está haciendo una denuncia tan profunda sobre las situaciones de violencia, no solo hacia el compañero, sino que hacia más de 32 compañeras y compañeras de la dirección general que pasaron y actualmente trabajan, y sin embargo resolvieron lo más tibio que uno podría imaginarse, ¿no? Porque una investigación administrativa no tiene consecuencias para nada, y supuestamente lo que hace la investigación administrativa es determinar los hechos y sus responsables. Bueno, acá le decimos los hechos y le decimos quiénes son los responsables. Entonces había mérito para iniciar un sumario. ¿Por qué decimos que tendría que haber iniciado un sumario? Porque el sumario tiene consecuencias. De hecho, puede haber incluso una situación de protección parcial, que bueno, se le podría, como una medida cautelar, se podría trasladar de los lugares de trabajo, se podía tener un otros mecanismos que no fuera ¿no? Porque aparte los acosadores, con la investigación administrativa, siguen trabajando con los acosados. Entonces también la Suprema Corte de Justicia incumple algo que desde la normativa internacional te dice, es que hay que proteger a la víctima. Bueno, acá a la Corte no le importó eso y lo único que hizo fue desproteger a la víctima. Sabemos que eso, bueno, que detrás hay una presión importante, pero bueno, no sabemos por qué se está dando este tipo de presión, ¿no? Pero bueno, la Corte, exceptuando su presidenta, resolvió a ver lo más tibiamente posible hacer, y supuestamente el argumento es que quieren escuchar al director general. ¿Presión importante de quién, Pablo? Presión importante. Es extraño, por ejemplo, y eso es un agradecimiento que yo le tengo que hacer a ustedes y a la radio, porque hasta el día viernes en los grandes medios esta problemática no estaba. De hecho, el viernes, tengan en cuenta que el viernes la propia Corte de Justicia en su página acepta que tiene que dar el día inhábil porque por medidas gremiales no había compañeros que estuvieran en las oficinas. Y sin embargo, la noticia principal fueron los que Spotify se iba del Uruguay el 24 de febrero. No estamos hablando que fue tan grande la movilización que se tuvo que aceptar que ese día fuera inhábil. Pero si uno va un poco más, desde el sistema político, nadie nos ha llamado a preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos denunciando. De hecho, somos nosotros los que estamos solicitando las entrevistas. Cuando acá lo que estamos haciendo es desnudando una problemática que está generando una crisis institucional que el Poder Judicial no había vivido en todo el periodo del 85 para acá. A ver, estamos hablando de que la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia le quita el respaldo a su director general. El director general es un cargo de particular confianza del ministro de la Suprema Corte, y bueno, que el presidente o la presidenta en este caso le quite el respaldo y que bueno, y que los otros restos de los ministros, si bien con una tibia resolución, quieren ver a ver qué es lo que dice esta persona, bueno, me parece que el sistema político tendría que haber tenido otra reacción. Y creo que el por ahí camina un poco lo que nosotros llamamos o lo vemos con una extrañeza. Pablo, tú decías que estaban solicitando entrevistas. ¿Con quiénes solicitaron y cuáles se concretaron ya? Nosotros ya concretamos con el Ministerio de Trabajo. De hecho, una de las denuncias que se van a hacer, y son previas a si es que necesitamos ir a hacer denuncias de carácter internacional, se solicitó una entrevista con el ministro Mieres, que se tuvo una entrevista con la cúpula del Ministerio de Trabajo, donde pusimos en conocimiento formal al Ministerio. En estas semanas estamos confirmando entrevistas con la Institución de Derechos Humanos, ya se solicitaron entrevistas con la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara del Parlamento Nacional, y bueno, seguirán solicitando entrevistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, y en el día de mañana hay una reunión en el PIT-CNT donde se le va a formalmente informar al Secretariado Ejecutivo de la situación, y bueno, y ver la posibilidad de que, si esto sigue así, hacer las denuncias correspondientes a la OIT. Y ustedes habían presentado una denuncia también concreta la semana pasada ante la Suprema Corte de Justicia. Sí, nosotros presentamos la denuncia concreta, y hoy en el día de hoy se va a ampliar esa denuncia con los relatos de los compañeros. A ver, elementos la Corte, si quería investigarlo, tiene de hace 2 semanas, ¿no? Porque el ministro de la Corte, como cualquier juez, puede actuar de oficio en base a lo que se le... no necesita una denuncia formal por escrito. Al tener conocimiento de algún hecho irregular, la Suprema Corte de Justicia ya podía haber iniciado una investigación administrativa y no esperar la denuncia que hicimos nosotros escrita. De hecho, con la denuncia escrita que nosotros planteamos, que fue un adelanto de lo que vamos a andar presentando en el día de hoy, podían haber iniciado la... podía haber iniciado, claro. O sea, la resolución de la investigación administrativa no necesita una denuncia formal por escrito. Solo porque escuché o me dijeron, se podía iniciar. Entonces, acá hay otros elementos que están jugando para que no se quede remover al director general. Está bien, nosotros consideramos que a todo el mundo hay que escuchar y que tenga su descargo, pero también lo que hay que tener en claro es que la gravedad de la situación ameritaba al menos que se le dejara, que se le separara, quizás hasta momentáneamente del cargo, que asumiera transitoriamente otro director general y bueno, y empezara a transitar un proceso donde se estuvieran garantizadas bueno, las propias víctimas. ¿O cuál es el objetivo? A que las víctimas nuevamente sientan la presión, el miedo, así no ratifican su denuncia. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, nosotros por el lado de la Asociación de Funcionarios Judiciales, eso no se va a permitir, ¿no? Vamos a estar del lado de los compañeros hasta el último minuto. Pablo Elizalde, muchas gracias por el tiempo y la información, ¿eh? No, gracias a ustedes y nuevamente el agradecimiento, porque recién el viernes, cuando pasó, los grandes medios empezaron a tomar un poco con más seriedad lo que estamos planteando, ¿no? Que yo creo que es una crisis institucional donde tendría que estar abiertos los ojos de mucho más gente. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias Pablo. Chao, chao.